¡Feliz Navidad para todos! Les desea Acapulco Tropical. ¡Que viva la Navidad! Les vamos todos a cantar. Bailemos con alegría, llenos de felicidad. Que viva la Navidad, les vamos todos a cantar. Bailemos con alegría, llenos de felicidad. Que viva, que viva la Navidad, cantemos, gocemos con muchas felicidades. Que viva, que viva la Navidad, cantemos, gocemos con muchas felicidades. Uy, uy, uy, uy, uy. Así. El 24 en la noche nace el niño Jesús. Los ángeles van cantando llenos de felicidad. Ha nacido el Redentor que vino a cargar la cruz. José y la Virgen María felices en la vida. Que viva, que viva la Navidad, cantemos, gocemos con mucha felicidad. Que viva, que viva la Navidad, cantemos, gocemos con muchas felicidades. Que viva la Navidad, cantemos, gocemos con mucha felicidad. Que viva, que viva, que viva la Navidad, cantemos, gocemos con mucha felicidad.